Pero la columna que estábamos escuchando nos indica que es el momento de hablar de economía, números y cosas difíciles, y para eso tenemos a Nicolás Furfaro, nuestro columnista Buenas estrella. noches, ya lo dije, pero repito, buenas noches porque me gusta saludar a la gente. Feliz pues día, Ludmila. El público Ludmila. Se renueva, aparte. Se renueva, bueno. Muy bueno tu demagogia, ¿eh? Sigue así. Estoy aprendiendo tu populismo. Bueno, vamos a hablar. Tenemos una década atrás de Argentina, crecimiento, ganancias, rentabilidad en diferentes sectores de la economía. Uno de los más beneficiados, como pasó también en el resto del mundo antes de la debacle, fue el sector financiero. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con el sector financiero? El 2012 lo finalizó con un patrimonio total de 90.900 millones de pesos, un numerito más o menos. Entre enero y diciembre del año pasado aumentó el 26%. O sea, por encima de cualquier número de inflación, número. Por más incluso que tomes el del Congreso, INDEC, como el del Congreso de los Diputados, la Liga de la Justicia, tampoco, supera cualquier tipo de inflación. O sea que tiene una rentabilidad importante. Los bancos privados, o sea que es un sector dentro del sistema financiero, concluyó el 2012 con 56.203 millones de pesos de patrimonio. Y solamente entre enero y diciembre el incremento fue del 28%. O sea que se viene un año por encima del sistema financiero. Se viene un año productivo en 2013. Supongo, medio difícil. Todo ese dinero lo van a volcar en créditos a la producción. Claro, o sea, el interés de los banqueros, ¿no? Claro. Bueno, el sistema financiero, a partir de esto, o sea, estamos hablando del patrimonio. La rentabilidad, o sea, realmente lo que terminan ganando, tuvo un promedio anual de 4.000 millones de pesos, mientras que los bancos privados tuvieron un promedio anual de 2.300 millones de pesos. Esto entre 2002 y 2012. O sea, en 2002, cuando explotó todo, sí. Cuando empezaron, o sea, quebraron los bancos. Sí. A partir de eso vinieron 10 años en los cuales no pararon de ganar plata, uh-huh. Y que no se tradujo exactamente en créditos a productividad, créditos hipotecarios. O sea, por ejemplo, el plan Procrear que saca el gobierno, por más que se pueda decir, bueno, llegó más tarde, llegó más temprano, se tendría que haber hecho antes, la gran famosa frase, viene a cubrir un hueco que dejan los bancos privados que prefieren el crédito al consumo, el más fácil, no sé, vamos y con la tarjeta por el Día de la Mujer, va y se compra ropa porque la promoción, cuotas. Claro. Y además con tasas cada vez más imposibles. Claro, o sea, cada vez es más rentable, menos riesgoso porque es a menor tiempo. En cambio, lo que es hipotecario, lo que es productividad, lo que es para las empresas, es más riesgoso, menos rentable. Entonces, por más que tienen la capacidad para hacerlo, o sea, tienen liquidez increíble, no se lo terminan volcando. Pero bueno, ¿qué otra cuestión escapa de esto? El impuesto a las ganancias. Tomar el impuesto a las ganancias, este es el impuesto que representa el 20% del total de la recaudación tributaria. O sea, tiene un peso muy importante. De cada 5 pesos que entran a la cerca del Estado, uno es por claro, el impuesto a las ganancias. Exactamente, bien didáctico. Entonces, entre el 2003 y el 2011, el impuesto a las ganancias recaudó 48.444 millones de pesos. Y de si agarramos la división, o sea, el sistema financiero con tanta ganancia, nosotros pensamos, tiene que aportar, o sea, si aportan los trabajadores, si aportan las empresas, el sistema financiero tiene que aportar. ¿Qué pasa? La participación del sistema financiero entre 2003 y 2008 fue del 2% en este impuesto, de impuesto a las ganancias. O sea, agarremos el nombre impuesto a las ganancias, con una rentabilidad promedio de 4.000 millones de pesos, solamente el 2% del total del impuesto. Y si tomamos 2008 en adelante, que paradójicamente fue el momento de explosión de la crisis y fue cuando más empezó a crecer el sistema financiero argentino, cuanto más empezó a ganar, solamente aumentó al 7%. Entonces es para pensar, para reflexionar. Ahí se podría poner un poquito más, ¿no? Claro, un poquito de presión, o sea, ya que se está buscando. Ayer hablamos también, chicos, compartan. Ayer hablábamos de que el Estado tuvo un déficit por tener más egresos que ingresos. Bueno, acá hay un sector que está ganando mucho y que no aporta tanto. Vamos a por los banqueros. Yo voy a estar siempre a favor de eso.